con profunda emoción damos inicio a este Abyayala Conversa, nada más y nada menos que un encuentro internacional directamente desde Argentina en el marco del cuarto encuentro latinoamericano de feminismos hasta Centroamérica, concretamente a Guatemala. Vamos a estar conociendo esta experiencia de organización de OTRANS, Reinas de la Noche y del Día, con varias de sus compañeras trabajadoras, incansables mujeres que están generando transformaciones para todas las mujeres trans de Centroamérica. Vamos a estar conversando con Debbie Linares, Sofía Flores, Stacy Velázquez y Lola Vázquez. También me acompaña la compañera Lucía Ischú. No se lo pierdan. Bueno, qué gusto estar acá en el cuarto de ELA. Participé del tercero y pues es un honor pues compartir el espacio con tantas cuerpas diversas. Y bueno, me llamo Stacy Velázquez y pertenezco a la organización Trans Reinas de la Noche y también del Día. Hace 18 años que éramos unas ingenuas que no conocíamos el feminismo, pues éramos Reinas de la Noche, pero ahora somos del Día también. Y entonces, y bueno, también pertenecemos a la Red Latinoamericana del Caribe de Personas Trans y que la Secretaría está aquí en Argentina. Y pues, que creo que ser mujer trans lleva una connotación, creo que política, porque lleva dentro de la cuerpa de nosotras algo muy importante. Y es que el feminismo nos atraviesa aún cuando somos inconscientes de él. Porque cuando nosotras empezamos nuestra transición, nos enfrentamos a ese sistema patriarcal, heteronormado, que discrimina a las mujeres, que discrimina lo femenino. Entonces, cuando tú empiezas con tu construcción de identidad de género o cuando empiezas a hacer la transición, jamás somos hombres, nunca nacemos hombres, siempre somos mujeres. Lo único que es espacio patriarcal a veces nos consume la voluntad de querer decir las cosas que queremos decir o nos oprimen lo que somos. Entonces, creo que lleva todo eso en el nivel personal, pero creo que en lo colectivo también es algo que nos une en muchas cosas. El 76% ejercemos el trabajo sexual como sobrevivencia, el 58% no hemos terminado nuestra primaria, solo un 2% ha llegado a la universidad. Desde el 2016 hasta el 2017 no bajó la tasa de crímenes de odio, o sea, siempre se mantiene que asesinan más de 12 compañeras por año. La connotación del odio es desmembramiento, lapidación, arma blanca, a balazos o con arma de fuego, pero es terrible que te den 18 tiros en la cara, como mataron a una compañera hace como 3 meses. Entonces, el ser una mujer trans nos pone en un contexto bien diminutivo hacia los derechos humanos. No poseemos los derechos humanos, ni tan siquiera los básicos. Recién acabamos de terminar un proyecto LGBT, y lo voy a decir porque era LGBT, lo implementamos nosotros, las mujeres trans, pero cuando venimos y empezamos a dar capacitación técnica a las chicas y sumergidas también las chicas trabajadoras sexuales, nos damos cuenta que nadie quiere estar en un contexto donde no es feliz. Y entonces, más del 70% de las becas fueron ocupadas por las chicas trans y las motivó todavía a poder especializarse. O sea, nosotras les dábamos para que se especializaran en pasteles, por ejemplo, y ellas ya después iban y pagaban su curso de pastel internacional para especializarse en algo. Entonces, las mujeres trans no queremos estar en los espacios donde no somos felices. Es que la exclusión nos tiene ahí. Y creo de que, más que resarcir nuestros derechos humanos, creo que las mujeres trans tenemos que aprender a ser felices, porque no lo somos, aunque somos empoderadas. Ves a veces en los espacios donde pensás que eres querida, que eres amada, que tu cuerpo no, no decide de las demás. Sí, o sea, hay a veces dentro de los mismos movimientos existe ese recelo de por qué una mujer trans va a hablar por los derechos de las mujeres. Es porque la violencia nos atraviesa y eso muchas compañeras no lo entienden. Y creo de que nosotras algo que estamos entendiendo y algo que queremos visibilizar como mujeres trans guatemaltecas es la violencia simbólica. La violencia que viene de las mismas compañeras, la violencia que viene desde nuestras parejas, la violencia que viene desde nuestras familias y la violencia que emiten los medios de comunicación. Estamos haciendo un estudio de violencia simbólica ahorita mismo y lo vamos a presentar este año, pero los datos preliminares que hemos logrado poder investigar son tremendamente, ¿cómo te quisiera decir? Vamos a visibilizar algo que no se visibiliza. Y entonces creo que desde ahí parte la humanización de nuestros derechos humanos. Porque piensan que, entre comillas, que un documento que diga de que soy mujer, eso es lo que me va a resarcir todos mis derechos. Y no, va muchísimo más allá. Va de que en las familias empiecen a respetar nuestra identidad desde que somos niños y niñas. Va desde que el gobierno empiece a resarcir cuestiones como la educación, el trabajo, el derecho a la vivienda. Todas tenemos que vivir en hoteles, tenemos que vivir en pensiones, muchas en contexto de calle porque no les alquilan ni una pieza por ser trans. Entonces, estamos viviendo, creo que estamos viviendo la punta del iceberg. La violencia hacia nosotras se ha disparado después de Macri, después de Macron en España, porque ves que las cosas se entrelinean cuando la colonización de España se dio en Latinoamérica y todo lo que hace España y todo lo que es popular en España se vuelve popular en Latinoamérica. Y también esa colonización hay que irla descolonizando. Y entonces, recién nosotras abrimos en el 2012 con la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans el CEDOSTAL, que es el Centro de Documentación y Situación de los Derechos Humanos de las Personas Trans en Latinoamérica. Hasta la fecha hemos documentado 689 casos de violencia, entre ellos más de la mitad son asesinatos, o sea, son crímenes de odio. Y eso nos está preocupando porque es un genocidio silencioso que están haciendo los estados hacia las mujeres trans y que no se visibiliza por dos situaciones, y lo voy a decir. Las mujeres, dentro de sus informes de femicidio, no aparecemos. Dentro de los crímenes de odio LGBT, aparecen nada más las asesinadas y las violentadas, que son amigas de los gays, amigas de las lesbianas, pero en sí, o sea, las compañeras trans que mueren en una montaña porque jamás llegó la salud a ellas, las compañeras que mueren sin que nadie las reclame dentro de las morgues de los países, eso es terrible. Ese trabajo es el que nosotras como mujeres estamos haciendo, ese trabajo que nadie ha hecho y que y lo decimos así descaradamente, y que queremos que las mujeres y el movimiento LGBT empiecen a contar esa violencia que no cuentan y que también somos parte de ellos y de ellas. Stacy, te quiero hacer dos preguntas. Una tiene que ver, al inicio decías algunas estadísticas concretas en relación a la situación que viven las personas trans, no sé si solo mujeres trans o las personas trans. Las mujeres trans. Nos gustaría que nos cuentes cómo hicieron ese trabajo de recuperar estadísticas, de generar información sobre temas o población invisibilizados. Y lo segundo, te pregunto sobre este tema de lo que tú decías, la violencia simbólica. ¿Qué están haciendo ustedes, las mujeres trans, para producir significados, identidad, alternativos, contrahegemónicos a esa violencia simbólica heteronormada? Claro, mira, tiene... Tienen programas de radio, escriben, realizan actividades culturales. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, mira, nosotras tenemos cuatro ejes de trabajo. salud integral, derechos humanos, incidencia política, investigación para la acción. Entonces, vamos como engranando los trabajos y cuando nosotras empezamos, por ejemplo, en salud, en el tema de salud integral, cuando nosotras empezamos a proponer la estrategia de salud integral y diferenciada para personas trans, nos caímos a que no habían estadísticas de cuántas personas trans había en el país. Entonces, a través de un proyecto de VIH, empezamos a hacer una talla de población trans. ¿Cuántas mujeres trans existíamos? Y bueno, la estadística arrojó que la estimación más baja era de 4.887 y la más alta 15.000. Entonces hicimos un cruce de datos. Si a la población garífuna, que eran nada más 5.000 en Guatemala, les hicieron una ley para resarcir sus derechos, ¿por qué no a 15.000 mujeres trans? Entonces, y empezábamos como a hacer eso y cuando empezamos a hacer el borrador de la ley también, ¿a cuántas iba a beneficiar la ley? ¿Y qué era lo que...? Y entonces hemos tenido que ir coexistiendo en la academia, porque la academia dice eso no existe, porque no está en los pensum académicos, pero no es que no exista en la vida y en las sociedades y en la antropología, claro que existe, porque ves que nuestro tema es como más de construcción social y de construcción de muchas cuestiones, entonces hemos tenido que ir diciendo, bueno, sufrimos esto y esto viene de esto. Y partiendo de ahí, hemos ido existiendo en la academia. Y les hemos ido diciendo, bueno, por ejemplo, cuestiones con la lectura de Judith Butler, Virginia Woolf. Claro que son mujeres que dijeron que el ser mujer no era biológico, que ser mujer era una construcción social. Cuando hablamos desde las miradas académicas y venimos y decimos, bueno, pero esto no existe, pero... O sea, ¿y de dónde se sacaron mujeres trans y por qué? Claro, porque hay mujeres jóvenes, hay mujeres niñas, hay mujeres indígenas, hay mujeres negras. ¿Por qué no hay mujeres trans? Claro, hay mujeres trans. ¿Quiénes son? Ah, bueno, son aquellas mujeres que se construyen socialmente desde lo femenino y muchas cuestiones como desestereotipadas, que son muy estereotipadas, o sea, y que su anatomía es nativa porque no parte de una vagina, sino que parte de su propia existencia. Entonces, esas cuestiones que nos hemos tenido que tomar desde el desgarre de lo que nos pasa, de hecho, hace 18 años cuando nosotras, ha sido a palos, no ha sido a... Cuando nosotros empezamos a decir, bueno, ¿y qué nombre le ponemos al colectivo y que no sé qué y que no sé cuándo? Pero hace 18 años la policía nos mataba, nos encerraba, muchas compañeras morían de VIH y no sabíamos de qué morían. Imagínate ahora, hablamos hasta de VIH avanzado, pero ha sido una cosa, la verdad, muy... como organizada desde el corazón. Continuamos con este espacio de Apoyar la Conversa con las compañeras mujeres trans, reinas de la noche y del día de Guatemala. Vamos a conversar ahora con quien está desarrollándose en el aspecto de incidencia política. Hola, mi nombre es Lola Verónica Vázquez, soy la encargada de incidencia política de la organización Trans Reinas de la Noche. Nosotros vemos varios ejes dentro del proyecto. Somos cuatro compañeras las que llevamos esta gran carga y responsabilidad de trabajo, ¿verdad? Aparte de representar a más de 22.000 mujeres trans en diferentes mesas técnicas ante el Estado de Guatemala, pues creemos que es una gran responsabilidad para nosotras ser las voceras, ¿verdad? Y también un privilegio. Pues vemos el tema de monitoreo ciudadano. Vemos asesorías legales a población de mujeres trans y también el área de incidencia política, ¿verdad? Donde actualmente pues, hemos estado sensibilizando a diferentes instancias del Estado, como lo es la Policía Nacional Civil. Hicimos alrededor de 6 talleres con policías, ¿verdad? La idea es hacer un plan piloto en la comisaría 11, ¿verdad? La comisaría 11 abarca diferentes zonas de de Guatemala, donde pues se han recibido denuncias por parte de las mujeres trans que han recibido violencia y abusos de parte de esta autoridad uniformada. Entonces nos dimos a la tarea pues de trabajar a través del Ministerio de Gobernación, sentarnos, dialogar con ellos para crear este plan piloto, ¿verdad? Y dejar dentro de la currículum de la Policía Nacional Civil de Guatemala pues el tema LGBTI, pero en especial las mujeres trans, ¿verdad? Como por ejemplo, cómo debe ser cuando nos abordan, como cuando nos registran, ¿verdad? Nuestros registros muchas veces son invasivos, ¿verdad? Violentándonos en todos los aspectos. Entonces, tenemos que cambiar todas estas políticas internas, ¿verdad? Y mejorar, pero lo que nos interesa también es que dejamos capacidad técnica dentro de la policía para que estos sean multiplicadores disciplinarios y pues se puedan mejorar este trato que se nos da a las mujeres trans, ¿verdad? La idea es que trabajamos también con la Defensa Pública Penal. Actualmente se está desarrollando un área de derechos humanos donde se están abordando a... Esta es más especializada, ¿verdad?, en el trabajo y atención a la población LGBTI, pero como te digo, nuestra preocupación y prioridad siempre son las mujeres trans. Entonces también que el trabajo sea con pertinencia, de calidad y calidez, que los procesos avancen. Tenemos compañeras detenidas que pasan, muchas migrantes, ¿verdad?, las detiene la policía por riñas callejeras, por robo de celulares y terminan haciendo 4 o 5 años y aún ni siquiera son con una condena, ¿verdad? Entonces están presas injustamente. Por eso para nosotros es importante que la Defensa Pública Penal pueda abordarnos correctamente, ¿verdad? Y que pueda agilizar todos estos procesos para la mejora de la población, ¿verdad? Es responsabilidad del sistema penal también brindar nuestra seguridad mientras tienen a las compañeras privadas de libertad, que les lleguen medicamentos, ¿verdad? Las que están con problemas de salud, del VIH, ¿verdad? Que reciban sus medicamentos, sus condones, ¿verdad? Dentro de la cárcel pues se ven diferentes situaciones a las privadas de libertad, mucha violencia, violaciones, el trabajo sexual siempre va a estar. Entonces son condiciones que tenemos que mejorar. Aparte, fuimos ponentes el año pasado de la iniciativa de ley de identidad de género. Esta con la diputada Sandra Morán, una diputada lesbiana, abiertamente lesbiana, nos ayudó a que pudiera entrar en el Congreso. Fue inscrita. Nadie de la población gay, LGBT, ha logrado estos avances que hemos tenido nosotras, ¿verdad? Entonces para nosotras es un avance histórico el hecho de que se haya inscrito una ley de identidad de género, fue inscrita con el número 5395. En el proceso pues se abrieron mesas de diálogos donde se convocó a debates con sociedad civil. Obviamente llegaron muchas iglesias, organizaciones antiderechos, ¿verdad? Pero creo que a pesar de que la iniciativa de ley no fue aprobada, creo que logramos poner el tema sobre la mesa, así que es un logro. Los medios de comunicación estuvieron hablando de la identidad de género como nunca se habló, o sea, nos visibilizamos. Ellos pensaron que iban a llegar ignorantes a debatir con ellos y les demostramos que éramos todo lo contrario, que éramos mujeres poderosas y organizadas. Ellos realmente nos debatieron con teorías de ideologías de género, de que Dios creó al hombre y la mujer. Entonces también le dimos la vuelta un poco a sus argumentos, ¿verdad? Entonces en el segundo debate, en el primer debate, pues llevamos estadísticas, datos, investigaciones, porque nosotros generamos muchos datos y muchas investigaciones. Conocemos nuestra población, les planteamos nuestras problemáticas y a pesar de que, como te digo, somos 22 mil personas trans en Guatemala, pues seguimos en una minoría para ellos, las cuales no les importamos porque están en contra de nuestra existencia, ¿verdad? En el segundo debate, pues también dijimos, démosles un poco de lo que ellos nos están dando y les debatimos que también tenemos familia, se los demostramos llevándoles abuelas trans, mujeres trans que están a cargo de sus sobrinos, mujeres trans que están a cargo de su familia, ¿verdad? Mujeres trans con sus parejas, mujeres trans religiosas, porque les demostramos que también creemos en un Dios y también pertenecemos a eso, les guste o no, ¿verdad? Pues no, nos dio una vez más la espalda el Estado esa semana que nos dijo no el Estado ese mes, murieron alrededor de 4 compañeras trans asesinadas, y 3 y una por problemas de negligencia de salud. Y podemos demostrar una vez más, ¿verdad?, la urgente necesidad de una ley. Esta vez no se dio, pero somos conscientes que los derechos humanos son progresivos y un día esta iniciativa va a ser ley. Por otro lado, también tenemos la Estrategia de Salud Integral y Diferenciada para Mujeres Trans en Guatemala, que les va a hablar un poco Sofía. Esta está aprobada desde el año 2015 por el Ministro de Salud. O sea, es un documento oficial para el cual no está siendo implementado. Y pues es una demanda que tenemos las mujeres trans, pero Sofía te puede hablar más de eso. Bueno, Sofía, venís haciendo un trabajo de monitoreo, venís haciendo un trabajo en territorio para ver cómo es la relación salud-mujeres trans. Nos gustaría que nos cuentes un poco de tu experiencia, que te presentes también. Hola, soy Sofía Flores Ardón y pues en esta oportunidad yo fui una mujer privilegiada, podría decirlo, porque en Guatemala tenemos muchos derechos negados, derechos básicos desde la salud, educación y trabajo. Entonces, pues este año yo pude incorporarme a la organización Trans Reinas de la Noche en el cargo de monitoreo ciudadano. Al principio yo estaba con muchos miedos porque no sabía a qué enfrentarme, no estaba preparada. El empoderamiento fue algo que me construyó este año a mí y pues fue algo que pudo ser para mí algo bastante bueno, debido a que yo venía como muchas mujeres trans en Guatemala, fuera del contexto de educación, no estar empoderada, conocer nuestros derechos, estar a la dependencia de otras compañeras, el decir qué podemos meter a nuestro cuerpo, qué no podemos meter a nuestro cuerpo en cuanto a hormonas y otras sustancias. Y pues este año yo realicé monitoreo ciudadano en diferentes unidades de salud, unidades de atención integral, que es para personas viviendo con VIH, y la verdad, a raíz de los monitoreos ciudadanos se pudo sistematizar cuántas personas trans empezaron a asistir a las unidades de atención integral y a los centros de salud. Al principio no sabían cómo clasificarnos. También, ¿por qué? Porque existe muy poco empoderamiento de las mujeres trans en el reconocimiento sobre nuestras identidades, y eso ha creado una poca sistematización. Y pues hoy en día los centros de salud empiezan a atender a personas trans, ¿verdad? Porque también existen hombres trans asistiendo a unidades, que también en algunas que otras ocasiones ha sido un poco difícil también la atención para ellos, pero si ha sido difícil para ellos, para nosotros ha sido demasiado difícil también, desde una admisión, cómo poder atendernos, ¿verdad? Porque ellos, independientemente de que vean una imagen femenina, automáticamente ven tu documento de identidad, te siguen tratando como hombre, ¿verdad? Entonces, desde el primer trato, yo creo que no ha sido con una buena entrada. Por otra parte, también pude ver en este año que un total de 249 mujeres trans asistieron en los últimos 3 trimestres de este año, y pues todas asistiendo por enfermedades comunes, también otras por control y adherencia a medicamentos antirretrovirales. La consulta debería de ser un poco más diferenciada. Comentarte que nosotras tenemos en la organización una clínica, que esta clínica atiende directamente a personas trans, generando un espacio libre de estigma y discriminación, modificándola y llevándola a una atención mucho más exclusiva para la población trans, ya que nosotras tenemos necesidades básicas y necesidades específicas, desde un reemplazo de terapia hormonal, también como una consulta de profilaxis sexual, que pues evidentemente por el contexto de vida, ¿verdad? Y que el Estado nos ha obligado a generar el comercio sexual, porque no podría ser un trabajo sexual, ya que no nos recompensa nada el Estado. Se ha dado este mecanismo de una atención mucho más especializada, una profilaxis sexual, donde las compañeras, aparte de poder recibir una atención adecuada, también se les promueve las pruebas de VIH y sífilis en este año y también la entrega de condones. En los centros de salud, la verdad que la asistencia fue bastante baja, porque yo pude monitorear dos áreas del departamento de Guatemala, que son dos municipios, Misco y Villanueva. Sabemos que en Misco y Villanueva hay una concentración bastante grande de mujeres trans, pero por la misma estigma que existía desde una atención, ellas iban siendo centralizadas a otros centros de salud, como es el Centro de Salud de la Zona 3, que es específico en ITS. O sea, nos siguen viendo como mujeres que solo tenemos infecciones de transmisiones sexuales, sin saber que tenemos otras enfermedades, que son enfermedades comunes, y pues el estigma prevalece. Pero a raíz de este monitoreo, el Centro de Salud empezó a entender que habían necesidades que ellos podrían cubrir y que ellos tenían que romper esas barreras de estigma, esas barreras del no conocimiento, porque las herramientas nosotras se las llevamos, nosotras empezamos a sensibilizar desde nuestra primera persona. Y la verdad, al final de este proceso hubo una entrega de información donde ellos pudieron comprobar cuál era la importancia. Aparte de que nosotras íbamos a monitorear como cuestiones generales, infraestructura, medicamentos, equipo médico, personal también, porque es importante que cuenten con un personal completo, capacitado, sensibilizado, y muchos de ellos no estaban sensibilizados. Entonces ellos se pudieron observar que cuál era la falta que tenía cada centro de salud y cada unidad de atención integral. Creo que tenemos mucho trabajo por qué seguir haciendo. Las compañeras necesitan tener una atención diferenciada. Nosotros manejamos una estrategia de salud para personas trans, que esta es integral, que esta es diferenciada y que esta maneja cuatro ejes. Una que promueve la salud y la prevención de la enfermedad. La otra que es el monitoreo ciudadano. Otra que es el fortalecimiento institucional, ¿verdad? Que pudimos ver que era el área prioritaria número 4 más débil que tenían las unidades de salud, que es un documento que pues no se implementa. ¿Por qué? Porque no se han dado la tarea de poder conocerlos, a pesar de que en cada visita que se hacía, nosotras hacíamos entrega de manera física. Este documento también lo socializábamos de manera digital a toda aquella persona que nos lo solicitaba y que nosotras creíamos que era necesario que lo pudieran conocer. Pedíamos contactos, y tanto como para mi persona que necesitaba una instrucción de cómo poder ser atendida, porque yo también he ido a otras instituciones que no son públicas, que son privadas, y la atención directamente conmigo ha sido difícil. El hecho de empezar a empoderarse y saber qué derechos te corresponden y también qué obligaciones, porque si hablamos de derechos también tenemos que hablar de obligaciones, y ver que yo estaba cumpliendo con las obligaciones que ellos me pedían, pero más ellos no estaban cumpliendo con los derechos. Entonces es importante que las compañeras empiecen a conocer también a qué deben ceder y que no se les sigan violentando los derechos. En cuanto a salud, en cada unidad de atención integral, centros de salud, hospitales o cualquier área donde se les puedan atender. Bueno, voy a tener el gusto de poder en este Abya Yala Conversa poder presentar a Debbie Maya Linares, parte de la organización No Trans, Reinas de la Noche y del Día, quien es la encargada de incidencia, de investigación, sobre todos los temas que conciernen a la red y sobre muchas acciones importantes que son necesarias para ir teniendo insumos, para ir teniendo medios de verificación para ir teniendo sustento en estas luchas desde la diversidad. Bueno, Debbie, pues cuéntanos un poco de qué es lo que haces, cuál es tu trabajo y bueno, lo que tú quieras compartir. Bueno, mira, mi nombre es Debbie Maya Linares, soy la fundadora del movimiento trans y fundadora también de la organización Trans Reinas de la Noche. Obviamente nacimos desde trabajadoras sexuales o putas, empezamos a trabajar sobre el tema de la importancia que tenemos que hacer de ser inclusivas. Primero, el temor, el miedo y el silencio era una de las cosas muy importantes, el cual había una resistencia y que a la larga, siendo una trabajadora sexual en las calles, me di cuenta que nos estaban asesinando. Nos estaban asesinando el Estado, nos estaba asesinando también grupos organizados, nos estaba asesinando la policía y nos estaban violentando constantemente nuestros derechos. Y nos alcanzó también la cuestión del VIH, donde muchas compañeras estaban muriendo a consecuencia del VIH, pero a la larga empezamos a hacer el movimiento. Empezamos como 24 mujeres trans, del cual han quedado pocas sobrevivientes, yo soy una de ellas, pero muchas murieron a consecuencia de la violencia en las calles, muchas fueron asesinadas, pero otras murieron a consecuencia también de la epidemia del VIH, pero eso es también violencia, porque no tenemos algo de salud integral específico y diferenciado para las mujeres trans. Esto pues obviamente empezamos como un grupo, primero adquiriendo experiencia empírica sobre el tema de política, sobre el tema de incidencia política, sobre el tema de hacer investigación, y es ahí cuando empezamos a decidir que no existían datos de nosotras, nos tenían puestas en datos en un cajón de hombres que tienen sexo con hombres y nosotras no nos identificábamos con esa palabra, y entonces es ahí donde nosotras resurgimos en el 2004, salimos a la tercera marcha del orgullo y de la dignidad del LGBTI como en la primera marcha de incidencia, pero vimos que había una resistencia de la comunidad gay y de algunas lesbianas porque el sistema patriarcal y machista estaba muy replicado en este movimiento. Y entonces nosotras en ese entonces empezamos a decidir a buscar el movimiento de mujeres y feministas. Desde ahí, nosotras empezamos a organizarnos, empezamos a hablar, a desconocer, a conocer nuestros cuerpos, a conocer nuestros territorios, a desmenuzar todos nuestros problemas y explicarle a las compañeras que estábamos en la misma lucha y enfrentándonos al patriarcado, al sistema social y pues obviamente a pesar de todo, el país de nosotros es un país conservador, es muy fundamentalista religioso y se cubre con aquella violencia simbólica donde te dice que te acepta, que la ley está ahí, la constitución política del país, donde habla de la democracia, habla de la igualdad, pero que solo nada más están escritas, pero en la realidad y en la práctica no es igual. O sea, estamos viendo también la ratificación o también las clases sociales, cómo están divididas dentro de todos los movimientos, porque eso lo hemos investigado. Pues en el 2010-11 nos dimos la tarea de investigar primero la consecuencia de la muerte de las compañeras en salud por VIH y fue el primer estudio que realizamos gracias al CDC de Atlanta, apoyados por la Universidad del Valle, que fue pues mi primera investigación, y ahí nos dimos cuenta de que nuestras compañeras estaban migrando del interior, buscando el sueño de la superación en la capital, pero ahí estaban cayendo en violencia, VIH, asesinatos, y pues obviamente nos dimos cuenta que esa migración era también porque la pobreza que hay en el interior les estaba atacando a mis compañeras, muchas no tenían trabajo, no había aceptación, no había aceptación por la sociedad desde el interior, máximo cuando eran de pueblos originarios, como ellas eran castigadas dentro de los grupos que son de diferentes grupos y que al final nos contaban las historias de compañeras que las amarraban, les quemaban sus genitales, los sacerdotes mayas, porque decían de que él era hombre y tenía que ser hombre y si no le tenían que castrar esa parte. Y también como la iglesia, donde compañeras eran golpeadas, castigadas, porque decían que tenían un demonio. Entonces, hemos sido violentadas de diferente forma, pero que a la larga nos hemos quedado calladas alguna y tenemos esta cultura, nos quieren someter a la cultura del silencio. Entonces, nosotras no habían datos sobre nosotras y obviamente yo después de ser una trabajadora sexual 18 años, decidí ser mi activista dentro del trabajo sexual y empecé la causa del movimiento de personas trans y específicamente en mujeres trabajadoras sexuales, mujeres diversas y que la discriminación y todas sus interseccionalidades que existen nos atacan porque si tú eres migrante, si tú eres una mujer trans y si no eres alfabeta y hablas el idioma materno, y sos una mujer que sos violentada o porque vives con VIH no te quieren dar empleo, no tenés derecho al trabajo, ya que el trabajo es específicamente para hombres y mujeres biológicos, más no en la diversidad que nos encontramos. Entonces nosotras empezamos a generar todo este tipo de información y a la larga pues nos dimos cuenta que casi el 68% de mujeres trans no saben leer, ¿verdad? Y que han cursado algún grado de la primaria, pero por consecuencia del bullying dentro de las escuelas, la violencia sexual, porque ya te miran como eres femenina, pues te puede violar el conserje, un maestro y bueno, y tantas personas. Y entonces nos damos cuenta que somos violentadas ahí y ya no seguimos la escuela. Y además que obviamente la cultura binaria, donde eres hombre o eres mujer, tienes que ir vestido como hombre, como mujer, y cuando tú decides ir como mujer, te dicen, tú no eres una mujer, eres un hombre, porque están pensando en cuestiones de las cuestiones físicas de los aparatos reproductores, más no saben que la construcción ideológica, nosotras, esa construcción de agredir el género hombre-mujer, habla de la transexualidad, la transgenerización de las personas, y esa parte, obviamente, que no está escrita, sino que se habla, se dice, entonces hace que las compañeras trans tengan temor de ir a las escuelas. No digamos, pues también en los lugares donde nos dimos cuenta que el 66% de mujeres investigadas de una muestra que agarramos de 365 mujeres trans, nos dimos cuenta que cuando eran violentadas y iban por emergencias a los hospitales, estas mujeres eran siendo violentadas por los servicios de salud, específicamente por los profesionales que atienden, porque las miraban femeninas, pero cuando ya les miraban el órgano reproductor, ya decían a entender la violencia de género, porque no podían asumir que una persona se viera femenina y que a la larga, o que se viera ya con rasgos de mujer, que no tuviera el órgano genital. Entonces empezamos otra vez esa lucha a poder investigar. Hace poco estamos en una intervención haciendo una investigación sobre la violencia simbólica, específicamente en mujeres trans, en tres ejes fundamentales. Primero la familia, segundo la pareja y tercero los medios de comunicación o de información. Dentro de estos espacios hemos visto que el 95% de las mujeres trans que fueron entrevistadas o que estuvieron en la encuesta hablan de que sí fueron violentadas, tanto psicológicamente, tanto físicamente, económicamente y otros. Pero lo más difícil es que si cuando les hicimos la pregunta de que si habían sido violentadas en sus casas, ellas decían que sí. pero que era su familia, y entonces a consecuencia de esto, pues obviamente se quedaban calladas porque no tenían un espacio donde salir. Cuando les preguntamos también si el tema de la violencia a la pareja repercutía en eso, la cuestión es que cuando a ti te tiran de tu casa a la calle, buscas una familia, y entonces esa familia construida con la pareja, también obviamente hay violencia donde te violenta psicológicamente, te violenta físicamente, te violenta si eres trabajadora sexual económicamente, quitándote tu dinero. Y eso obviamente violenta tu, y te haces una dependencia a esa violencia, porque la violencia simbólica es tan sutil que se disfraza y la naturalizamos. Pensamos que la debemos de aceptar y no la denunciamos. Y cuando ya le preguntamos que por qué no denunciaban, pues muchas de ellas, el 48% dijo que no les hacían caso por ser mujeres trans. Eso fue muy, muy lindo. Y el otro dato más importante, que no les interesaba. Y pues había otro que decía que ellas no denunciaban por miedo. Entonces volvemos a caer en la cultura del silencio, del temor. Y entonces es ahí donde nosotras hemos venido evidenciando como institución a decir que los datos son importantes. Datos que no nos los podemos inventar, porque son datos científicos que a la larga nos ayudan a poder decirle a la gente lo que empíricamente le decíamos, lo que era la violencia. Y es que algo bien importante es que hasta que ustedes comienzan a evidenciar y a sacar estas investigaciones a la luz del país, que es profundamente homofóbico, clasista, binario, heteronormado, es que se comienza a saber de estas realidades que tú estás compartiendo. Entonces se me hace muy valioso, muy importante poder recoger tu testimonio, porque son literalmente ustedes quienes en la línea de fuego, quienes como sobrevivientes, supervivientes, le llamaría yo, están siendo sujetas de su propia historia y posicionando ustedes mismas sus investigaciones con sus datos, porque ni el sistema de salud ni el sistema de educación le interesa o le va a interesar poder contar esto que tú estás diciendo. Y volviendo a esto, hemos estado en mesas con el Ministerio de Salud, donde nos hemos dado cuenta que la prevalencia en mujeres trans, según el último estudio de la línea basal que hizo el CDC, habla de que el 24.8% de mujeres trans viven con VIH. Y esto es a consecuencia de que no hay oportunidades laborales, no hay oportunidades de estudio, no hay oportunidades de tener una salud digna, y que obviamente somos violentadas desde el conserje hasta los profesionales que están dentro de, que nos atienden. Entonces eso ha venido a evidenciar, y hemos empezado a hacer el trabajo con agencias de cooperación internacional como el Fondo Mundial, estar atamizando a las mujeres, dándoles el servicio de salud integral, no solamente por VIH, sino que también por un dolor de cabeza, por una alergia, por dolor de la garganta. Y hemos logrado evidenciar que también la asistencia que le hemos dado en cuestiones de la terapia hormonal, el colocarse, ¿cómo se llama?, químicos en el cuerpo, porque esto da consecuencias, porque cuando una mujer es diagnosticada con VIH, ella empieza a feminizar a veces sus cuerpos a diestra y siniestra, se pone líquido, se pone cualquier aceite y se pone, ¿cómo se llama?, ahora están poniéndose biopolímero. Y en otras veces, las mujeres trans, en los lugares donde se los colocan, hay necrofilia, que es muerte de la piel donde están, y esto le da consecuencias garrafales que al final, ¿verdad?, quieras o no, cuenta también hasta con su vida, porque tenemos el caso de varias compañeras que en las unidades de atención integral apenas las ingresaron a los hospitales, y como ellas sabían su diagnóstico, ellas obviamente se empezaron a inyectar muchos químicos y el aceite se le fue a la sangre y le dio un paro cardíaco. Esto al final también nos trae a la consecuencia de la realidad que nosotras en el movimiento de mujeres también hablar sobre la violencia interna que existe dentro de los movimientos mujeres y feministas, donde queremos hablar de derechos todas y que se vuelve a hacer como hacer los derechos de la otra, pero no los derechos míos. Y la otra acepta sus derechos de ella, pero no acepta los de los demás. Y entonces esa cuestión es porque estamos viendo que se están infiltrando dentro de los movimientos personas espías dentro del Estado o de los gobiernos que vienen a escuchar, a hablar y a decir, a cambiar las cuestiones, de venir a hablar de que la parte binaria sí existe y que no existen las mujeres trans, que no somos mujeres biológicas, donde cuando el movimiento feminista hemos ido en contra de que la lucha feminista ha sido no solamente por tener una vagina, sino la lucha que podemos lograr. Así que yo considero que los datos, la investigación es importante para fortalecer cualquier movimiento y que eso lo estamos haciendo nosotras para ir en contra de la resistencia y para asesinar el patriarcado, asesinar el capitalismo y luchar contra los ideales de todas nosotras. Muchas gracias, compañera. Para mí, que soy Lucía Ischú de Guatemala, es un honor, es un gusto poder entrevistarlas, poder escuchar sus testimonios en este Avia Yala Conversa. Así que un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco y gracias a quienes editan y hacen posible este Avia Yala.